Bueno, sí, un día difícil para el club. Lo de Mariano, la verdad que nada, no voy a decir nada nuevo. Nos pegó en la cabeza a todos. Bueno, el equipo evidentemente terminó bastante cansado después de una batalla que jugamos contra el Instituto. Pero bueno, recuperando soldados y hoy trabajamos un poquito diferenciado. Algunos jugadores hicieron fisioterapia, otros fueron al gimnasio. Y hicimos el scouting en video. Así que bueno, esperemos estar lo más pronto posible bien para enfrentar la final. El trajín de la temporada, el trajín de lo que fue la serie con Instituto, me imagino que habrá dejado secuelas, pero ¿cómo está el equipo para mañana? ¿Lo tenés completo o hay que esperar? Porque también es una serie larga, ¿no? Ahora son 7 juegos, vos podés tal vez disponer más adelante, si bien cada partido va a ser una final. Sí, acá los partidos de playoff no se regalan. Eso lo tengo claro. Sí, disponibles están todos. Vamos a ver mañana cómo amanece, sobre todo Gabriel, que terminó bastante molesto en su gemelo. Penca viene arrastrando también una dolencia bastante importante. Pero bueno, la verdad que ellos demostraron tener un compromiso muy grande con el equipo, quisieron estar y seguramente por la final van a estar también. Bueno, ¿y cómo ves esta gran final? Ahora ya sabiendo que pueden jugar contra San Martín los estaba esperando, ustedes lo confirmaron el viernes. ¿Qué te preocupa? ¿Qué debilidades le ves para que San Lorenzo pueda retener el título? Mirá, es un equipo muy completo, tiene gol desde el perímetro, con su gente grande, es un equipo muy corredor, muy activo, la verdad que todo el mundo tiene gol en la mano, así que bueno, la verdad que tenemos que armar una estrategia como para ver dónde menos nos pueden lastimar, esa es la idea, y tratar que nosotros imponer nuestro juego, sobre todo acá en casa. Igual todo sigue siendo dependiendo de San Lorenzo, ¿no? Siempre se sabe que San Lorenzo cuando quiere apretar el acelerador, no hay nadie que lo pare, y estamos hablando también de Gabriel Deck, ¿no? Yo respeto a los rivales, los partidos son distintos. Nosotros sabemos que tenemos un buen potencial, pero también venimos con una carga física encima importante. San Martín, está bien que jugó las primeras series de playoff a 5 partidos, pero el último fue a 3, así que tuvo un tiempo de descanso, de preparar mejor los juegos. Por contrapartida, nosotros no. Pero bueno. Yo apelo mucho a la mentalidad de este equipo y a la ambición que tiene por ganar. Llegaron los dos mejores, el 1 y el 2 de la fase regular y los campeones de la temporada, porque San Lorenzo ganó la Liga de las Américas, San Martín el Super 20. ¿Hay favoritos? Espero que seamos nosotros los favoritos. Yo aspiro que sí. Pero no, son partidos duros. Me parece que es una serie complicada. Y bueno. Por lo pronto nosotros tenemos que estar en estos dos primeros partidos defendiendo casa. Hay que mantener la localidad, ¿no? Eso es fundamental, ¿crees que va a ser importante también, teniendo en cuenta que los dos juegan también bien en la ruta? Sí, pero bueno, vos dijiste que son 7 partidos, es un poco más largo, así que hay que ver cómo se desarrolla. Gracias y lo mejor.